siempre digo adiós. Pronto me iré y nunca volveré. Adiós amor, por siempre digo adiós. Pronto me iré y nunca volveré. Y sufrirás como he sufrido yo. Y llorarás, muy triste llorarás. Y sufrirás como he sufrido yo. Y llorarás, muy triste llorarás. Traicionera, la pagarás. Ay, ay, ay. Mas recibí tu infamia y tu traición. Te di mi amor, te di mi corazón. Mas recibí tu infamia y tu traición. Ahora me dices pronto cambiaré. Mas yo te digo nunca te veré. Ahora me dices pronto cambiaré. Mas yo te digo nunca te veré. Adiós amor. Adiós amor, no volveré. Uy, uy, uy. Te vas y que te vaya mal, por ingrata. Mas recibí tu infamia y tu traición. Te di mi amor, te di mi corazón. Mas recibí tu infamia y tu traición. Ahora me dices pronto cambiaré. Mas yo te digo nunca te veré. Ahora me dices pronto cambiaré. Mas yo te digo nunca te veré. Adiós amor. Pronto me iré. Adiós amor.